Somos una poesía, un arco de colores diversos, un David frente a un insolente Goliat, la suavidad del agua frente a la dureza de la roca, la fuerza de lo débil. Somos todo eso y mucho más. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Hola amigos, bienvenidos a Abrazando Culturas. Hoy abrimos el programa con nuestra sección de arte. Como sabéis, en esta sección irán confluyendo expresiones artísticas de diferentes culturas y que nos transmitan a través del arte aquello que abre nuevos caminos hacia una sociedad cálidamente humana, diversa y no violenta. Iremos invitando cada miércoles a diferentes artistas que estén aportando a esta revolución. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Ruiz Pascual, poeta, y Luis Arias Vera, escultor y pintor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio es presidente del colectivo Arte Total y coordinador por Madrid de Poetas de la Tierra. Y Luis Arias es un reconocido artista peruano. Una de sus esculturas la coge la Plaza de la Hispanidad en Alcorcón. Se llama la escultura Aves del Mundo en el Cielo de Alcorcón. Es el título de esta obra que evidencia el mestizaje entre el estilo neocubista y las notorias muestras de homenaje a la cultura moche, de cuyo territorio procede el autor. Bueno, buenas noches, buenas tardes a los dos. Bienvenidos a nuestro programa Abrazando Culturas. Queríamos haceros unas preguntas, y establecer un diálogo con vosotros. ¿Qué ha representado para vosotros, como artistas, el movimiento 15M? Bueno, pues para mí ha representado saber que la utopía sigue existiendo, que eso que nos habían marcado siempre de que la utopía no existe y que pensaba en que la revolución no era posible hoy en día, que era un sueño y que éramos unos incautos si creíamos todavía en la utopía, pues el movimiento 15M ha demostrado que la utopía todavía existe, que la gente es capaz de manifestarse, que la gente piensa en los demás, que la gente se ha unido por fin para decir basta y que está pidiendo la transformación de una sociedad nueva. Y es, para mí eso ha sido muy importante, viendo que de tiempo atrás cómo nos han estado aplastando los políticos, bancos, todo el mundo ha estado tratando de a la gente, a los artistas, a la gente obrera, todos los movimientos nos han tratado de aplastar, ¿no? Y la gente ha dicho basta. Y además la mecha la iniciaron los jóvenes, pero en las plazas ha habido gente de todas las edades, desde gente desde gente muy joven hasta jubilados, ¿no? O sea, yo creo que toda la sociedad está indignada. Y eso es lo importante de este movimiento, de que la gente está diciendo basta y de que tiene que haber una transformación social muy fuerte. ¿Y para ti, Luis, qué ha representado el movimiento 15M? Bueno, realmente algo magnífico, ¿no? Para mí es una especie de vuelta a las andadas, porque durante toda mi vida he andado en esto, ¿no? Y es realmente magnífico el ver, escuchar, poder conversar con la gente acerca de qué es lo que está pasando en este momento por sus mentes, ¿no? Frente al caduco sistema que realmente estamos soportando todavía. Así es, amigos. Antonio, ¿qué representa, qué papel creéis que representa la poesía en esta revolución? Pues la poesía, como cualquier manifestación artística en este momento, sigue siendo transformación. Creo que a través de la palabra y a través de la poesía y a través de la lectura y a través de es como se va a narrar esta historia, lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos a volver otra vez a las antiguas hazañas épicas. Quizás el poeta, el lugar del poeta en ese momento es narrar lo que está ocurriendo y de la mano del verso, ¿no? Uh-huh. Así es, a través de la palabra es el arma, ¿no? Claro. El arma que tenemos. Es un arma cargada. Así es, eso es. ¿Quién lo dijo? ¿Qué poeta fue? Celaya. Manuel Celaya, ¿verdad? Luis, ¿qué representa? ¿Qué representa o cómo creéis, cómo pensáis que puede contribuir el arte, en concreto la pintura, la escultura, en la construcción de la nación humana universal que se está gestando ya? Bueno, desde los inicios del hombre, el arte ha sido una especie de frente orientado en ese sentido, ¿no? Y yo creo que hemos llegado a momentos difíciles en el que la comunicación entre artista y espectador, o vale decir audiencia, comunidad, ¿no?, se ha ido extendiendo cada vez más. Es una brecha dura, difícil, que por suerte con estos movimientos yo veo la opción de que realmente esa brecha se cierre, o al menos vaya cerrándose, ya que podemos pensar en obras de arte en la calle, como las esculturas, por ejemplo, pero pintura también, que permita al transeúnte ocupado hoy con 8 horas de trabajo, con 4 o 3 horas de viaje cada día, que apenas tiene tiempo para llegar, cenar, dormir y repetir eso todos los días, ¿no?, de su vida, tenga por lo menos en los autobuses, en la calle, por los lugares donde transite, una forma de arte que lo motive, que lo conmueva si es posible. Un arte cercano, un arte que esté dando señal constante, ¿no? Así es. Uh-huh. No, ahora, no como los ayuntamientos ahora, que lo que están haciendo son plazas de pura piedra, ¿no? Donde nuestro señor Gallardón está haciendo plazas donde no hay verdes, donde solamente hay granito y donde no hay vida. Entonces el arte, en el caso de Luis, el arte tiene que volver a las calles con vida, con color, con expresión, y no el tipo de plaza que están haciendo, que es tétrico, pasa de tétrico. Claro, el arte tiene nuevamente que tomar las calles, tiene que tomar nuevamente las plazas, ¿no? Antonio tiene escritas algunas poesías sobre el 15M y nos gustaría que nos leyeras una de ellas. Pues muy bien. Se titula 15M. Así. He crecido en estas calles donde la duda desmontó la importancia. La sombra es la sombra de todo. La ciudad está tomada por los brazos desnudos. Aquí están los sueños que siempre quise defender. Madrid no está vacío. Su reloj de sol sabe de conciencias y tiempo. Fluir la sensación de un minuto. Algún poema palabra nos contará historias que nos hablen de sobres cerrados, de palabras que harán historia cuando el disparo es inútil. Las urnas naufragan con voluntad. Sin caos, hoy se cerrarán las elecciones por falta de público. Los de la última fila han tomado la calle. Son los sobres que me hacen compañía. Con ellos cerraré cicatrices, junto al medio sueldo y sin fronteras. Haremos juntos las hazañas, sin pronunciar un nombre y sin necesidad de guías. Bueno, bueno. Maravilloso. Qué lindo, ¿eh? Muchísimas gracias. Qué lindo, muy fantástico. Bien. Muchas gracias. Antonio, ¿tú crees que este despertar que estamos viviendo será también el despertar de una nueva inspiración? Tiene que ser. Estábamos viendo tiempo atrás de que la gente se movía nada más cuando le afectaba a su colectivo. Si el problema lo tenía el lechero, el panadero no salía a la calle, ¿no? Y estamos viendo por primera vez que la gente sale en defensa de la gente, que todos estamos unidos por una causa común. Y eso es muy importante. Eso hace muchísimo tiempo que no lo veíamos, que la gente esté unida por la gente y que todos estamos en una misma causa común. Se ha evitado el egoísmo que teníamos atrás, la sociedad egoísta. Hoy la gente está demostrando que está siendo solidaria, cosa que no se veía hace mucho tiempo, gente solidaria, y que la gente se ayuda. Estábamos acostumbrados que caminábamos por las calles, por las aceras, y que la gente se empujaba, y en los autobuses la gente no se miraba, y la prisa y la sociedad nos iba empujando hacia un montón de cosas, y estamos viendo que la gente es capaz de comunicarse, que la gente sale a decir a los políticos que basta ya, que basta de ser explotado, que los jóvenes quieren trabajo, que la gente necesita una transformación de la sociedad y que basta de que estén engañando a la gente de más abajo, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Lo que está surgiendo ahora es toda una revolución. Totalmente. Yo creo que ya simplemente el hecho que la gente se mire al vecino por primera vez y se reconozca en él, que yo creo que es lo que está pasando, ¿no? Que es como que antes todos pasábamos desapercibidos para los demás, pero ahora el otro somos conscientes del que tenemos enfrente y que ese que tenemos enfrente es igual que yo. Y no hay nada por encima del ser humano y ningún ser humano por encima ni por debajo de otro. Luis, tú tienes experiencia en Perú de tomar las plazas, artísticamente hablando. Nos gustaría que nos hablaras de esa experiencia. Bueno, en realidad este tipo de experiencias se han hecho en muchas oportunidades en el Perú. No solamente en la capital, se ha hecho en las provincias, se ha hecho en una oportunidad a lo largo de todo el país, en un evento que se llamó Carrechas, que es que tenía una intención, que por eso te digo la vuelta a las andadas, porque como que refresca las ideas y nos hace pensar en lo que está ocurriendo ahora en Sol, o lo que está ocurriendo en toda la nación, ¿no? Nosotros en el año 71 tomamos una plaza muy grande en Lima y convocamos artistas de todas las especialidades, de todas, y pudimos llegar a contar con más de 400 de ellos en un evento en el que montamos escenarios para los músicos y para los poetas, montamos exposiciones, stands con artesanía, formas de mostrar de los arquitectos, y duró 3 días, coincidiendo con las fiestas patrias peruanas, el 27, 28 y 29 de julio, sin parar, 24 horas, ¿no? Y fue en un parque que se llama Parque Neptuno, que es colindante con un museo que también lo tomamos. Por suerte, la gente del museo lo entendió muy bien, nos abrió las puertas y nos dejó utilizarlo para algunos eventos que eran necesarios ser hechos dentro de un recinto, ¿no? Resultó también que al año siguiente se lo propusimos al Instituto Nacional de Cultura del Perú. No lo aceptó porque la directora realmente estaba totalmente cruzada, ¿no? Pero hubo una institución que nos apoyó y volvimos a hacer el evento, se llamaba Contacta 71. Esta vez fue Contacta 72. Y Contacta, ya te puedo dar una idea de que también convocaba, es decir, apuntaba a la convergencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, el Contacta 72 reunió más de 1.100 artistas. Y esta vez fue por 4 días. En un parque todavía mucho mayor, ¿no? Posteriormente a eso, nos invitaron a hacerlo en las provincias. Y lo hemos hecho en el norte, en la sierra, en el sur del Perú, 17 veces, ¿no? Y la verdad es que los resultados me hacen acordar lo que ocurre precisamente en Sol, porque la gente concurría en un pueblo que decían que era tan perezoso que difícilmente saldría la gente, la plaza se llenó. Y se equivocaron. Se equivocaron, total, se llenó. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que hay gente que naturalmente piensa de que no es significativo, se está equivocando, pero poco a poco se va dando cuenta. El otro día, la otra noche, en Sol, precisamente, yo había acudido a una de las asambleas y mientras iba, veo una pareja muy mayor y ella le dice al esposo, mira, alejémonos de acá porque con esto ya no se puede, ¿no? Y el esposo le dijo, pero cállate, hija, ¿no ves que son jóvenes y están haciendo lo que nosotros no hemos hecho? Y me pareció soberbio de que gente de muy avanzada edad pudiera acoplarse con su pensamiento en estos aires frescos, cargados de tanta... De tanta esperanza. Tanta esperanza. Sin duda, así es. Bueno, sabemos, Luis, queríamos preguntarte también, ¿qué proyecto tienes ahora? O ¿en qué estás pensando? ¿Qué quieres hacer aquí en España? Hay un proyecto concreto que lo vamos a realizar. No tenemos la fecha todavía porque estamos esperando permisos. Hay una ONG peruana que me ha convocado como su orientador en los terrenos de la cultura, de las actividades artísticas. Entonces, ya el año pasado hicimos los antecedentes, convocamos a 7 artistas, esta vez van a ser 8, 4 hombres, 4 mujeres, ¿no? Para hacer un mural público, de tal manera, pero invitando a la gente a que participe. Está estructurado de tal manera que mientras los pintores pintan, la gente quiera puede también colaborar, con lo que se le ocurra, ¿no? Para poder ser acoplado dentro de las mismas horas del día, dentro del mural hecho por los 8 artistas. Y esto ya se ha hecho un vídeo, se presentó en televisión con entrevistas a los 7 artistas, pero vamos a incluir uno más. Incluso en la CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, se hizo una presentación muy grande con un resumen de la obra de cada uno de los artistas participantes. Entonces estamos pensando en la calle Alcalá, muy cerca de acá, en donde hay espacios para poder permitir que la gente que concurra a Sol pueda participar en cualquier momento en el evento. Además, la calle Alcalá es una calle muy emblemática también, ¿no? Que no solo es que conduzca a Sol, sino que la calle Alcalá es uno de los centros de Madrid más importantes, ¿no? Así entonces es. Sería fantástico que allí hubiera una exhibición. Yo quería haceros una pregunta porque yo lo que sí estoy viendo, y vosotros como artistas, no sé, me corregís si estoy equivocada, ¿no estáis viendo que este movimiento ha despertado la creatividad dormida de tantísima gente? Hay una imaginación desbordante. Yo es que veo los carteles que los realizan en todo tipo de en pintura, en graffiti, en plumilla. La gente escribe cosas maravillosas, humor de todo tipo. Y de alguna manera la creatividad estaba dormida y ahora se ha despertado. Y que no es que no estuviera ahí, sino que ahora este movimiento ha hecho que la gente necesite sacar todo eso que tiene. ¿Vosotros como artistas habéis percibido esto que yo percibo cuando estoy con ellos la gente, en las manifestaciones? La gente lo tenía guardado dentro de un cajón o dentro del cajón de sí mismo, porque la gente estaba cargando los problemas que tenía, el horario, los trabajos y tal, las prisas. Y ahora cuando de alguna manera la gente se libera porque recupera las calles, porque se encuentra con gente, porque puede compartir, esas endorfinas salen, y con esas endorfinas sale la creatividad, sale el arte y sale el compartir, y eso claro que da mucha más riqueza cultural. Y yo he visto en Sol la gente que se ha puesto con sus lapiceros, que se ha pintado o se ha puesto a escribir. Yo muchos de los poemas que están dedicados al 15M los he escrito ahí mismo con la gente en un manuscrito, y luego los he llevado a pasarlos a limpio. Hicimos incluso un recital de poesía detrás del Oso y el Madroño con la gente una noche hasta las 2 de la madrugada, y la gente estuvo respondiendo a la poesía. Bueno, fue el público más mayoritario que he tenido en mi vida, porque teníamos toda la Puerta del Sol para nosotros y teníamos un montón de gente escuchando poesía en la calle. Algo impensable tiempo atrás, donde ni siquiera la gente se para muchas veces a escuchar a un músico que está tocando, ¿no? O sea, que sí, y sobre uno, todo que una la, experiencia. Y ¿no? Sobre todo que la poesía es la no entendida, digamos, de la hermana, de la, pobre, de la las hermana artes. Pobre de las artes, ¿no? Sí. Y que la gente se pare a escuchar poesía y a crearla, porque realmente hay versos que muchos son en plan divertido, muchos en plan humor, pero hay muchos que son realmente impresionantes, ¿no? Que todo eso salga de la gente, ¿no? Y que además lo que hace que esto creamos en nosotros como personas, ¿no? Porque ha llegado un momento que éramos como voy a trabajar, creo una familia, estoy preocupado todo el día, y todo eso que tenía la gente y ahora sale hace que uno crea en sí mismo, con lo cual esto nos ha llevado al éxito que creo que está llevando esta revolución, porque se puede llamar revolución, ¿no? Sobre todo que la gente se está dando su tiempo, lo que tú dices, la gente estaba encasillada, miraba el reloj y decía, tantas horas de trabajo, llego a casa, me planto delante de un televisor, al día me veo enclaustrado en el sillón tantas horas de televisión y al día siguiente me acuesto para volverme a levantar y volver a hacer exactamente lo mismo. La gente se ha dado tiempo, la gente ha venido y ha ocupado la plaza y no ha tenido prisa de compartir, de estar aquí con la gente, de hablar, de charlar, de acudir a las asambleas, y se ha recuperado, digamos. Pues aparte de que se ha recuperado la esperanza y la utopía, la gente ha recuperado su tiempo personal, su liberación. Por algún momento ha tirado el reloj y ha dicho, voy a vivir, ¿no? Y yo creo que la gran apuesta de esto es que la gente ha dicho, voy a vivir y voy a recuperar y necesito mi tiempo como persona. Hay que trabajar y hay que cumplir una serie de normas, pero también hay que vivir. Y lo que está demostrando el 15 de mayo es que la gente quiere vivir. Y eso se nota de tal forma de que por la inmensa concurrencia que ha habido de gente, que no solamente la gente que concurría a las asambleas, sino muchas veces por curiosidad, o sea, se da lo que tú dices, ¿no? Definitivamente, sí, este movimiento es tan esperanzador, es tan aire fresco, como te decía, de que ha invitado a la gente a salir de su casa pudiendo sentarse frente a esa terrible máquina que es el televisor, ¿no? Para ir a compartir, porque yo he visto compartir a la gente. Nunca he visto tanta gente entusiasmada con las pinturas que se han hecho en el centro de la plaza por la Comisión de Arte, por ejemplo. Uh-huh. El otro día pude seguir a una pareja que estuvo más de una hora leyendo parte por parte y tomando fotos de lo que pasaba, y los comentarios eran realmente maravillosos, ¿no? Entonces es cierto, además, de que el arte, que más de una vez se refunde en las galerías o solamente en los museos, que son importantes, pero que también debieran estar afuera, ¿no? ¿Cómo que se renueva cada vez que hay algún aprieto? Cuando hay crisis, si me echas una mirada a la historia del arte, casi siempre las revoluciones artísticas se han dado en momentos difíciles de la humanidad, ¿no? En momentos de cambio, ¿no? En momentos de donde de alguna forma el sistema empuja y es necesario pasar a otra cosa, ¿no? Como está pasando ahora. Y si el artista no lo hace, que el artista de alguna forma es un poco testimonio de su época, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Empujar. Entonces, si se quiere, es nuestra tarea el poder estar siempre presente, si de ser posible, al frente de todo esto. Yo te digo porque cuando inicié la conversación te decía de que era una especie de vuelta a las andadas, porque más de una vez lo han dicho, ya están subvirtiendo el orden, pero es que hay que subvertirlo cuando el orden es desorden. Cuando el orden deja de ser lo que todos anhelamos como comunidad, ¿no? Entonces, de hecho, hay que subvertirlo. Y somos los artistas, más de una vez, los que salimos, como los ejemplos que te he dado en la plaza. Y otro que conmovió a todo el Perú durante 36 días, que fue una larga carrera que se inició en el sur del Perú, en el Cusco, y terminó en el norte, en la costa, en Chiclayo. Eran gente corriendo tipo postas, trasladando un mensaje a través de 1980 kilómetros durante 36 días, ¿no? Entonces, durante todo el trayecto, la gente de los pequeños pueblecitos llevaba a sus alumnos caminando 20 kilómetros para ver a los chasquis. Se llamaba Carré Chasquis. El Chasquis era el antiguo correo de la época de los incas, ¿no? Para ver a los chasquis, iba con su banderita. Entonces, cuando yo pienso en eso y veo lo que está ocurriendo acá, y he visto lo que ha pasado en la marcha del domingo, definitivamente gente con niños, gente en silla de ruedas, ¿no? Que de hecho está dejando que salga a relucir todo aquello que ha estado contenido por muchísimas razones que conocemos de más. Sí, contenido por muchas razones y contenido mucho tiempo atrás, ¿no? Así es. Entonces, cuando todo está establecido y te marcan unas pautas, todo establecido, hay una necesidad de romper. Y es ahora cuando estamos rompiendo con todas las cadenas a las que hemos estado sometidos. Así es, yo creo que mucha gente llevábamos, y me incluyo, mucho tiempo soñando o queriendo que algo pasara en el mundo, que algo cambiara, que esto se moviera, que despertáramos por fin, que las conciencias despertaran de ese sueño en el que estábamos, de pasar de ese yo a ese nosotros, como estamos pasando ahora, y este empujón, esto que ha pasado, ha sido la mecha que nos faltaba, el empujoncito que faltaba para que toda esta gente o todas las personas que estaban un poco con la duda, con la esperanza, salgan a la calle y... Es que en realidad habíamos gente que pensábamos de esta manera, pero era lo que te decía la sociedad: eres un incauto, estás en contra de la sociedad, eres un soñador, esto no se va a conseguir nunca. Sí, o eres un utópico. Eres un utópico, tienes que seguir para adelante, tienes que aguantar y no te puedes salir de las normas. Bueno, pues ahora se ha demostrado de que no éramos tan utópicos y que toda esa necesidad no la teníamos 4 o 5, sino somos muchos más, ¿no? Y además, Luis Antonio, esto ha pasado de un día para otro, que es lo claro. Bueno, hemos pasado de no se puede a es posible, ¿no? Lo cual es todo un acontecimiento y una revolución, y esto entusiasma en todos los sentidos. Sí, sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, sabemos que vais a participar en un evento, los dos juntos, el próximo 2 de julio. Es en concreto en la cuarta jornada de diálogo entre culturas. Este año la jornada lleva por nombre Los pueblos despiertan, las culturas convergen. Precioso nombre. Precioso nombre. Y está impregnada de este momento histórico tan sígnico y esperanzador. Sabemos que además varios artistas vais a participar. ¿Nos podríais contar qué vais a hacer los artistas en la jornada? ¿Si se pueden sumar también más artistas? Sí, yo desde mi colectivo, yo tengo un colectivo que se llama Arte Total, que el colectivo es de poetas y músicos y artistas hispanoamericanos y españoles. Y lo que estamos con el colectivo, ahí también pertenezco a Poetas de la Tierra, que eso es un colectivo a nivel internacional. Y lo que se busca es la fusión de las culturas. Precisamente lo que vamos a hacer es que se escuchen distintos acentos. Yo voy a llevar a algunos poetas y a algunos cantautores a participar ahí para que se escuchen la poesía de distintos acentos y de distintas realidades, y músicos igual. Cuéntanos un poquito, Luis. Bueno, yo propuse el otro día, ya que en el grupo que vamos a asistir hay también más escultores y pintores, de que juntáramos un poco de cajas de cartón para despedazarlas y con los pedazos empezar a hacer una escultura en público, ¿no? Uniendo los trozos de cada... preferí el cartón porque es maleable, es fácil de transportar, es fácil de manejar, y además queremos invitar a la gente que no sea artista a que participe también, porque una vez terminada la escultura se puede pintar. Entonces está pintura y escultura todos juntos. Y naturalmente todo esto, como siempre ocurre, va a intentar a la gente a inscribir lemas. Y desde luego estamos seguros que esos lemas tienen que ver con el fenómeno que está pasando, con el movimiento. Bueno, entonces recordamos el 2 de julio próximo en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, el metro es noviciado, desde las 11 de la mañana a las 10 de la noche tenemos una cita con el arte, así que no os lo podéis perder. Y bueno, para terminar, solo recordar que fueron los artistas quienes nos entregaron las imágenes de la historia, del momento actual y del devenir futuro. Artistas que pusieron al ser humano como valor y preocupación central, ayudando a la sociedad a salir del oscurantismo de la época hacia la renovación, el colorido, la esperanza y el renacimiento del ser. Muchas gracias por todo, amigos. Muchas gracias por venir. Just a girl, kill it, chit chit, jolly, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit, chit En Abrazando Culturas, y ahora vamos a tratar un tema de actualidad. Ahora tenemos con nosotros a Laila y Suleiman, que nos van a hablar de Siria. Ellos pertenecen a la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio y queremos que nos cuenten qué está pasando, cuál es la situación de Siria en este momento. Suleiman, bienvenido. Laila, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Eso, como nosotros tenemos información, pero ya estés viendo que no sé si la información que nos llega a nosotros siempre llega lo real de lo real o llega muy taimada. Entonces, nos encanta que estéis aquí para que nos podáis informar realmente qué está pasando, ¿no? Entonces, Suleiman, te agradeceríamos muchísimo que nos dijeras cuál es la situación ahora mismo de Siria. ¿Qué está pasando? Muy buenas tardes. Lo que está pasando ha empezado es, lo estamos llamando la revolución de la dignidad. Pues es contra la dictadura, la corrupción, el fracaso que ha generado la represión, lo de no respetar cualquier, o sea, otra opinión distinta a la visión del gobierno, la familia que está gobernando. 22 millones de personas están gobernadas por una o dos familias. Entonces ha salido el pueblo en a principios de febrero, pero el régimen ha conseguido calmarles, ¿no? Bueno, calmarles no, sería encarcelarles, mejor dicho, lamentablemente. Lamentablemente. Pero lo que hizo estrellar la situación es en la ciudad de Dara, al sur del país, unos 14 niños entre 10 y 14 años han escrito en las paredes de sus escuelas que el pueblo quería quitar el régimen, ¿no? O sea, cambiarle. A esos 14 niños los han llevado, les han quitado las uñas, les han devuelto a sus familias medio muertos. Sí, es una cosa terrible, nunca la podíamos haber imaginado en ningún otro país, ni en... Perdona, Suleiman, ¿de cuántos años tienen esos niños? ¿Tenían? Entre 10 y 14 años. Les han devuelto medio muertos y ahí ya empezaron lo que son las manifestaciones pacíficas hasta hoy en día. Y el responsable de esa masacre es un familiar del, bueno, ya no le llamo presidente, del dictador, y todavía no está encarcelado. Ha dicho el presidente, el dictador. Ya es que tenemos que cambiar porque la cosa está yendo muy deprisa y hay que cambiar, hay que actuar, sí. Exactamente. Ha dicho que va a hacer reformas, va a investigar lo que es el caso, ¿no? Y llevamos 3 meses, hasta ahora no se ha dicho nada. Pues la situación actual es más represión. Mi ciudad es Jesher al-Shogur, no sé si la habéis visto en los periódicos, en los medios de de comunicación. Una ciudad de 80.000 habitantes, les han llevado 300 tanques, más de 15.000 soldados oficiales, otros 10.000 no oficiales. La ciudad entera se quedó vacía, han envenenado el agua, aparte de dos lanzacohetes de los grandes, ahí en una montaña al lado de la ciudad, y han atacado la ciudad, la han masacrado muchísimo. Muchísimos de mis paisanos de mi ciudad han conseguido ir a Turquía. Lamentablemente son solamente entre 15.000 registrados de forma oficial, pero hay otros que han ido a casas de familiares. Hay unos 5.000 que están esperando en la frontera siria, o sea, para poder acceder a Turquía, y el resto no ha podido llegar por tanta fuerza, por tanta gente pagada que ha mandado el régimen. Pues han controlado lo que es la frontera y la gente ya no puede salir. Pues la verdad es que es terrible lo que nos cuentas, ¿no? Y muy lamentable. Y bueno, en fin, es más de lo mismo siempre. Quieren acallar a la gente haciendo lo mismo que han hecho siempre, ¿no? Y lo cual, pues así estamos. ¿Ves que hay similitudes entre lo que sucedió en Túnez o en Egipto con el proceso que está atravesando Siria? Bueno, muchas gracias primero por recibirnos y darnos la oportunidad de poder hacer llegar la voz de Siria y explicar un poco a la gente lo que está ocurriendo y sucediendo ahora mismo en Siria. Bueno, ahora mismo desde hace ya más de 3 meses, desgraciadamente. Y sí que, bueno, hay ciertas similitudes con respecto a lo que está a Egipto y a Túnez, porque en todos estos países son dictaduras disfrazadas de democracia, ¿no? Todos estos son países en los que han gobernado regímenes que son muy herméticos y represivos, en los que cualquier atisbo de oposición política ha sido silenciada, en los que hay niveles muy altos de corrupción, la corrupción está generalizada, en los que las fuerzas de seguridad del Estado, bueno, mejor de, en lugar de decir de seguridad, deberíamos decir de represivas del Estado, tienen total impunidad, o sea, marchan a sus anchas como quieren. Es decir, tú puedes tener un puesto que se llama Dukan, un mahal en el mercado, y te viene el policía de turno y te dice cualquier cosa y tú no le puedes decir ni mu. Esa es la tónica en la mayoría de los países árabes, por desgracia. También la tónica es que los derechos humanos son violados continuamente, constantemente. Entonces, en ese aspecto sí que vemos similitudes con respecto a Egipto y Túnez. Sin embargo, lamentablemente para Siria hay divergencias con respecto a lo que ha pasado en Túnez y en Egipto, porque a diferencia de lo que pasó en Túnez y en Egipto, en el que el ejército acabó por ponerse del lado del pueblo, en Siria desgraciadamente esto no ha ocurrido. Sí. Y actualmente el ejército y la policía secreta y los cuerpos de inteligencia militar siguen siendo fieles a Bashar al-Assad. Y esto es porque, bueno, los altos mandos del ejército y de los cuerpos militares están formados por la familia clan al-Assad. Tenemos el caso de, por ejemplo, su hermano, Maher, que es el representante, bueno, el jefe del cuerpo de la Guardia Republicana. Y es uno de los considerados mayores responsables de los crímenes que están teniendo lugar en Siria desde el mes de marzo. Y también está su primo al frente de, digamos, de la inteligencia militar. Por tanto, es muy complicado que el ejército, habiendo acaparado tanto poder, porque desde que el golpe militar del partido Baas, el ejército ha acaparado mucho poder y, bueno, es muy difícil, consideramos, muy actualmente que ceda, que se ponga al lado del pueblo, del por desgracia, pueblo. Sí. O sea, que lo que me estás diciendo es que realmente los que están tomando las decisiones y haciendo todo esto es la familia del dictador, sí. Como decíais antes, sí. Y él en todo esto, ¿qué hace? ¿Qué hace el presidente? ¿Se ha quedado al margen o...? No, bueno, hay algunos que quieren hacerle ver como si fuera una marioneta. No sabemos muy bien si es un poco marioneta, si es un poco tonto, si realmente es un asesino y genocida. Yo personalmente, porque no puedo saber exactamente qué es lo que, o sea, realmente la verdad o la transparencia de todo esto, considero que sí, que él sabe perfectamente lo que está pasando y, bueno, considero que es eso, que es una familia que lleva gobernando el país desde más de 40 años de una manera dura y represiva, en las que obviamente, ¿cómo decir?, es que se han repartido todo el país. Ocupan todos los puestos de poder, militar, económico, o sea, nadie puede hacer un negocio en Siria si no es pagando al primo que ahora mismo está dando encima todo su dinero para aplastar la revolución. Entonces, ese es el problema, que está gobernado, como bien ha dicho mi compañero Suleimán, Siria ha estado gobernado y dirigido por una familia. Terrible. Sí. Laila, ¿tú ves posible una revolución no violenta que tome fuerza en Siria? Realmente la revolución que está teniendo lugar en Siria es una revolución no violenta. O sea, la gente desde marzo decidió salir a la calle de manera totalmente pacífica. Totalmente pacífica. Tenemos vídeos y documentos gráficos que así lo muestran. Mujeres, hombres, niños, todos salían a la calle exigiendo a su presidente el inicio de una vía aperturista. No pedían en un principio tampoco la caída del presidente. Pedían reformas políticas y sociales fundamentalmente que afectan a su vida diaria. Y la verdad que nos duele muchísimo que se intente dar una imagen no pacífica de la revolución, porque es totalmente pacífica. Es una revolución totalmente pacífica por parte del pueblo y sí, vamos a ver, llevamos ya más de 3 meses de revolución en la que la gente, como he dicho, se está manifestando de manera pacífica. La represión está siendo brutal, muy dura, y yo no sé hasta qué punto la gente va a poder aguantar. Yo no sé hasta qué punto la gente va a poder seguir manifestándose día tras día, viendo cómo matan a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, cómo la gente es detenida, cómo la gente es torturada, cómo las mujeres son violadas, cómo hay miles de refugiados. Yo no sé hasta qué punto podremos aguantar esta situación, viendo también cómo el resto del mundo mira para otro lado. Desgraciadamente no lo sé, yo espero no llegar a poder a ver una revolución violenta, pero como os digo, es complicado. No, sí. No puedo responder exactamente. ¿Ves similitudes con el 15M? Sí que, claro, existen similitudes y hay aspectos también divergentes. Similitudes en cuanto a que, bueno, en los dos movimientos, en los dos, lo que se ha producido es que la gente está harta. Se ha producido un hartazgo ante un sistema que no responde ante las aspiraciones legítimas de la ciudadanía. Eso ha pasado aquí y está pasando en Siria. La gente está harta, tenemos unos gobernantes que no están respondiendo y que no están pensando en la mayoría y no están haciendo su trabajo y no trabajan por el bien común. Entonces, en ese sentido sí que vemos aspectos en común. Hay aspectos divergentes en el sentido en que partimos en Siria de una dictadura. Aquí, democracia, no perfecta, mejorable, muchas cosas, pero democracia, al fin y al cabo. Al fin y al cabo, sí. Bueno, es un modelo que necesita mejorarse, pero en Siria lo que tenemos es una dictadura. Había una ley vigente desde 1963 que impedía la asociación de más de 4 personas. Por tanto, quiero decir, esos son los aspectos que divergen. Sí, que en el fondo sí es lo mismo, es el hartazgo de la gente y la necesidad de un cambio. Pero luego, claro, hay circunstancias que no todos los países pueden afrontarlas de la misma manera, ¿no? Esto es. Suleimán, a pesar de ser una revolución no violenta en Egipto, murieron 900 personas. ¿Cuántas personas están muriendo en Siria? Es la pregunta del mío. El régimen, ¿por qué no deja los medios de comunicación que entren al país? Porque tiene algo enorme que hay que ocultar y solamente vemos los medios de comunicación cuando hay manifestaciones, cuando hay en apoyo al señor presidente, ¿no? Pero cuando están haciendo las masacres en las distintas ciudades no están los medios de comunicación. Aquí, solamente para entrar más en detalle en el ambiente allí, tú no tienes internet, antes de atacar cualquier ciudad, les cortan agua, luz, internet, teléfonos, tanto móviles como fijos. Entonces, tú estás allí, estás sufriendo, te están atacando, y solamente para poder sacar un vídeo de un minuto, para poder ir a la frontera o a otro sitio, a alguien que tenga algún teléfono vía satélite, tú estás apostando por tu vida. Estás apostando por tu vida para que llegue algo de la realidad al mundo. Entonces, con esa dificultad y por supuesto, la transparencia, eso es un tema. Sí, eso sí que es una utopía, que los medios de comunicación cuenten algún día la verdad y se aceñan a la verdad. Entonces, claro. Con los contabilizados, lamentablemente estamos hablando de contabilidad. O sea, unos seres humanos, ya estamos hablando de números. Son seres humanos, no son números. Esta dictadura, esta gente, si son seres humanos o vienen de otro mundo, o es que no lo entiendo. Entonces, con números, lamentablemente hablamos, más de 1.600 mártires, más de 4.000 desaparecidos, la mayoría de estos, o casi todos, van a estar muertos. Hablamos de más de 13.000 detenidos solamente en estos años, o sea, en estos 3-4 meses. O sea, no vamos a hablar de los detenidos, de los presos de la época del padre, que hay gente, yo conozco gente que lleva 20, 30, 40 años en las cárceles sirias. Estamos hablando solamente de 3 meses de más de unos 10 a 15.000 detenidos. Hay 15.000 refugiados en Turquía, unos 5.000 refugiados en el Líbano, a pesar de todo el bloqueo que intenta hacer este régimen, esta guerrilla, para que la gente no salga fuera del país a contar la realidad. Y además, ayer salió el señor Bashar en su discurso, en su tercer discurso, que llevaba 2 meses, un presidente del gobierno, deja de salir 2 meses... en hablar al público y solamente deja lo que son las guerrillas, ¿no?, que matan el pueblo. Entonces, ha hablado de unos 60.000 bacterias que hay que buscar, que están en el país y están intentando... ¿Qué me dices? Es que se nos pone la piel de gallina, es tremendo. Sí, sí, y unos 60.000. Bueno, esos los datos, vuelvo a decir lo mismo, o sea, con la dificultad enorme de poder transmitir la información a estos números, pues no sé, pero creo que hay que sumarles... Muchísimos más, probablemente, muchísimos. Y desgraciadamente. ¿La población de Siria cuánto es? ¿Los habitantes? Estamos hablando de una población... Según el Banco Mundial, de los datos del 2009, hablan de 21 millones y algo. Los datos no oficiales de los sirios fuera de Siria, hablamos de unos 17 millones de personas. ¿Qué ocurriría si, bueno, ahora de momento estáis tratando de hacer las cosas pues pacíficamente? ¿Qué ocurriría? Claro, porque la población llega a un momento que no va a poder más. Con esta situación, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar, Suleimán? Es muy complicado, es un tema muy complicado, y lo que le hace más complicado todavía es la intervención de Irán y Hezbollah. Al ser aliados del régimen, pues también los está utilizando en la represión al pueblo. Porque al fin y al cabo, sea lo que sea el ejército sirio, al final habrá gente está engañada, porque y eso es, estoy seguro de ello, llevan más de 3 meses sin dar ningún día libre a los soldados, ¿no?, para que no vayan a sus casas y se enteren de la realidad. Están en sus puestos y, por supuesto, solamente están escuchando lo que quiera el régimen que escuchen, ¿no? Que es la televisión siria. Bueno, no la voy a llamar televisión siria, la voy a llamar la televisión de la familia del Assad. Entonces, cuando llegan a la realidad, cuando les mandan a hacer una operación, Entonces se enfrentan a que la realidad es muy distinta a lo que nos han dicho. O sea, nos dicen que vamos a por grupos terroristas, vamos a gente fuera del país que viene a aterrorizarnos. Entonces, cuando ven los manifestantes, los revolucionarios pacíficos, solamente están pidiendo libertad, entonces ahí se genera algo de decir, yo no voy a matar a mi propio pueblo. De reflexión, claro. Pero el problema es que eso, el régimen utiliza los francotiradores, los trabajadores, digamos, francotiradores mandados por Irán y Hezbollah. Entonces, cuando ven al soldado sirio, no hace lo que le mandan, no mata a sus propios paisanos, entonces los otros, los de los iraníes y de Hezbollah, pues están pagados y además no sufren por los sirios. Claro. Pero es que me extraña, tienen que ser más seres humanos. Pero bueno, entonces le matan al soldado sirio. Con eso, pues no sé, la cosa está muy difícil, muy difícil. Muy complicado, en comparación, sí, con otros países. Y además, casi los mismos vocabularios utiliza el Bashar comparado con Gaddafi. Casi la misma... Las mismas medidas toma. Por ejemplo, en mi ciudad han envenenado el agua, ¿vale? Y el Gaddafi dijo a los libios, a los revolucionarios, yo tengo ratones y los voy a matar. Y este señor pues ha hecho lo mismo, está siguiendo lo mismo. Y de hecho, en la revolución libia han encontrado a varios pilotos sirios que les mandó el régimen de Siria para colaborar con el régimen del Gaddafi y en matar a los libios. Una situación en Siria, no sé, es muy complicada. Muy complicada, sí. Es muy complicada. Muy complicada. Pero mientras que el pueblo se está levantando, pues no creo que va a ceder. Al fin y al cabo, este régimen ya no va a poder pagar más a los matones que tiene. Sí, que de alguna manera lo que tú dices, ¿no? Que las personas, los soldados empezarán a reflexionar, porque evidentemente ahí también están sus primos, sus tíos, sus hermanos, sus amigos, y de alguna manera empezarán a reflexionar y tendrá que cambiar, porque cuando ya uno toca fondo ya es que o tiras para arriba o ya no puede ser más terrible la cosa, ¿no? Entonces, retomando el cambio no violento, ¿qué condiciones necesitaría Siria para que se diera esto, ¿no? Suleimán, ¿cómo crees que desde la no violencia crees que se podrían conseguir algo? Pues lo que digo, es una situación muy complicada. Que vaya el pueblo... A ver, lo de seguir las manifestaciones, esto es un buen gesto, ¿no? Porque una dictadura de las más fuertes que hay en el mundo... Por no exagerar, no sé, pero tal vez puede que sea la peor que hay en el mundo. Entonces, y llevan 50 años gobernando el país, están repartiendo muy bien los puestos entre los familiares, los lazos familiares. Entonces, cambiar todo esto en pocos meses, en 3-4 meses, es muy difícil. Pero lo que ha dicho Laila y lo que es lógico, o sea, yo no voy a seguir viendo a mi hermano, a mi tío, a mi vecino, a mi amigo muriéndose. Claro. Y injustamente por pedir poca cosa, o sea, poca cosa no, sería pedir su libertad. Entonces, no sé hasta qué punto el pueblo puede aguantar esta masacre. Sí. Sí, con respecto a lo que has preguntado, me gustaría añadir que, bueno, las condiciones que hacen falta que se den para que tenga lugar una revolución no violenta en Siria, fuera de Siria lo que hace falta es que los líderes internacionales, en principio, tajantemente y rotundamente condenen al régimen de Bashar e intenten aislarle. O sea, de manera tajante, no como lo están haciendo de manera un poco light, un poco así con... Amistosa. Un día sí, un día bueno tal, se hace reformas, bueno, un poco ambiguo, ¿no? Sí. Y por otra parte también los embajadores, representantes del régimen dictatorial en Siria, deben ser, si no optan por por condenar lo que está pasando en Siria, deberían ser expulsados, al igual que ha sido expulsado el embajador de Libia en España. O sea, no entendemos por qué todavía tenemos un representante de Siria en Madrid que representa un régimen dictatorial que está masacrando inhumanamente a su población. Entonces, se deben dar ciertas condiciones para ayudar, lo que es decir, y empujar al pueblo sirio, o sea, que nosotros estamos con ellos en su lucha, o sea, que vean que sí, que hay una respuesta por parte de fuera. Y bueno, y por parte de dentro de Siria, las condiciones que se tienen que dar, pues lo que ha dicho mi compañero Sulim, el ejército es el que, al igual que pasó en Túnez y pasó en Egipto, se tiene que poner del lado del pueblo y apoyarlos. Pues así y es. Y dar cabida pues a una transición democrática en el que haya una unidad nacional, porque realmente se quiere dar una imagen de que en Siria va a haber una revuelta sectaria, que lo está utilizando mucho el presidente, ¿no? Ese argumento para, bueno, pues para que los líderes internacionales tampoco sean demasiado tajantes o bueno, para crear un poco el miedo también entre la población, porque hay que tener en cuenta que hay una minoría que es, entre ellos, cristianos, ortodoxos. O sea, en Siria lo bueno que tiene hay mucha mezcla y es un país muy rico culturalmente, es una maravilla. Si tenéis la oportunidad de ir, por favor, ir, espero que se pueda pronto. En el que es verdad, hay una minoría que, bueno, tienen miedo en el sentido de porque ese miedo se lo están induciendo también. En el de, bueno, pues es que si dejamos que estos salgan, van a establecer un Estado Islámico y van a ir a por vosotros y no sé qué, no sé cuánto. Sí. La población siria no quiere, o sea, quiere una unidad nacional. En Siria, tanto cristianos como musulmanes, como alawitas, como chiitas, son iguales. Todos somos sirios y lo que queremos es un país que nos represente a todos, un país que sea democrático, un país que respete los derechos humanos, una dignidad, una dignidad del ser humano, punto. Y desgraciadamente los países miran para otro lado porque primero tienen que valorar los intereses que tienen, y ocurre, la comunidad internacional cuando interviene en algo es porque le conviene por algo, y casi nunca es a favor del pueblo, casi siempre es por los intereses de, pues eso, a lo que hemos llegado hoy en día, ¿no? Que es el capital, el dinero, el poder y yo qué sé. Sí, ¿no? Lamentablemente. Quería añadir a lo que ha dicho Laila. En Siria se sabe, o sea, se sabe y se convive muy bien. Compartimos muchas cosas todos juntos. Un señor cristiano le han encarcelado 12 años por pertenecer a los hermanos musulmanes. O sea, cualquier opositor no es... en la revolución es una revolución para todo el pueblo. No es que sea porque... Y de hecho, lo que hemos dicho, o sea, Laila y yo hasta ahora, todos estamos hablando de todo el pueblo, estamos hablando para todo el pueblo. En Siria, este régimen está intentando aislar, separar el pueblo... Dividir. Exactamente, dividir. Dividir y vencerás. Sí, exactamente. Sí, eso me suena mucho, sí, porque en otros países se hacen de otra manera. En cada país, ya te digo que bajo sus circunstancias, pero el sembrar el terror y divide es lo primero que saben hacer. Y además, en su discurso, en su segundo discurso, fue hace 2 meses, ha pronunciado la palabra guerra civil más de 17 veces. O sea, que la está inspirando. Es como, la va lanzando. La va lanzando. Sí, es como un mantra, ¿sabes? Crea aquello miedo, de los mantras que crear se miedo. Se prende, ¿no? Exactamente. Sí, porque sería además la excusa perfecta para ya... Él utilizar la fuerza. Sí, sí, sí. Y lo más importante, y yo creo que vamos a tener esto en cuenta. O sea, nuestro pueblo no es tonto. Nuestros hermanos cristianos vivían en Siria antes de que llegase el Islam. Sí. Hasta hoy en día, después de la llegada del Islam por más de 1000 años, todavía se habla el arameo, el idioma de Jesucristo. Todavía vamos a visitar lo que es la ciudad de Malula. Entonces, ¿cómo es este señor y su régimen, que llevan no más unos 40, 50 años, han protegido a los cristianos? ¿Y antes dónde estaban? O sea, aquí también en la época... Es una utilización de la historia también. Sí, por supuesto. Y yo creo, y además en muchas iglesias, lo que hacen es como hospitales, ¿no? Para los heridos. O sea, les meten en una iglesia o en una mezquita o lo que sea, y no se le pregunta tú de qué religión eres. ya está, le ven herido, le meten en una mezquita o en una iglesia, ¿vale? Y ya está, intentan curarle, aunque al final va por el régimen y le va a matar. Pero entonces, estamos hablando de muchos años, de una realidad que la tenemos todos en cuenta. Entonces, ¿cómo ahora nos vamos a separar? Se ve que lo dice por algo. Claro, porque sí. Tiene ese interés detrás, el dividir para vencer, que es el famoso divide y vencerás, ¿no? Y realmente lo que no se dan cuenta es que ellos se han alejado tanto de nosotros que no nos conocen. No saben que nosotros las diferencias en un momento determinado pueden estar a un lado porque hay algo más grande por encima de las diferencias y de las circunstancias, ¿no? Y ellos esto no lo están viendo. Y ha sido su gran error, eso e Internet. Ayla, te quería preguntar también, ¿tú has marcado algo que podemos hacer para apoyar al pueblo sirio, que es, por ejemplo, pedir la dimisión del embajador, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que se pueda hacer que desde aquí? Bueno, desgraciadamente nosotros la verdad que vemos que en ese sentido tenemos un poco limitado la actuación, es decir, yo por ejemplo soy española de origen sirio, desde que se inició la represión en Siria estaba en mi casa todos los días diciendo, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? O sea, viendo los vídeos de muertes de niños torturados, mujeres, hombres, jóvenes, todos que salían día a día a la calle para exigir un país democrático. Y bueno, realmente el punto de inflexión fue el 15M, o sea, bueno, llevábamos ya tiempo, es verdad, concentrándonos enfrente de la embajada de Siria en Madrid, somos pocos por desgracia, pero bueno, cada día más, exigiendo la dimisión del embajador como representante de una dictadura. Pero la verdad que la inflexión, el punto de inflexión fue el movimiento 15M que nos permitió poder llegar más a la gente, nos dejó un espacio en el que pudiéramos hacer llegar la voz del pueblo sirio aquí en España. Estamos, bueno, pues intentando llevar a cabo campañas, manifestaciones. Este domingo, de hecho, tenemos convocada una gran manifestación a las 12. Empezando aquí, en Sol. En Sol, sale desde Sol. Bueno, ya luego lo volveré a repetir. Sí. Pero bueno, las acciones, la verdad, seguir molestando, seguir haciendo ruido, seguir exigiendo. También hemos estado en la embajada de Rusia exigiendo a Rusia una posición de condena, porque nos parece indignante que Rusia, que prime más los acuerdos comerciales y los negocios que lo que es, pues eso, la dignidad de todo un pueblo. Cuando ellos hace 20 años se querían también librar de una... O sea, parece que la memoria histórica ya no se acuerdan de que hace 20 años estaban también en una dictadura y que ellos también se querían librar de eso. Bueno, pues está claro, trataremos de ayudar y de expandir en Facebook, en Twitter, en esta maravillosa herramienta que tenemos, que no saben ellos lo que han hecho con Internet, expandir y los vídeos y las reivindicaciones y a cuanta más gente llegue, porque lo bueno que tiene esto es que de pronto uno en México te escribe y dice, sí, yo tengo un vídeo, te lo mando, que me ha llegado por... Entonces, trataremos de ayudaros en todo lo que podamos. Muchas gracias. Quería hacerte una pregunta, pero bueno, ya al hilo de lo que hemos dicho antes, con el tema de las diferencias... Quería decir, a la hora de hacer la revolución, ¿no? La diferencia hombre-mujer, creo que se deja de lado, ¿no? Creo que si se dejan de lado otras muchísimas diferencias, está también, ¿no? ¿Qué papel tiene la mujer en la revolución? Bueno, yo voy a hablar de Siria, lo que conozco, ¿no? Yo creo que hay también una serie de estereotipos y de prejuicios en torno a la mujer siria, bueno, la mujer árabe o la mujer musulmana. La mujer en Siria es una mujer activa, al igual que el hombre, trabaja, estudia y también es opositora del régimen, igual que el hombre. Es decir, aquí el problema no es la represión de las mujeres, sino la represión del pueblo sirio. Que el pueblo sirio, como he mencionado anteriormente, lleva gobernado de una manera represiva y con mano de hierro desde 40 años, de verdad. O sea, que yo he estado en Siria y a lo mejor mi familia quería hablar de política, yo hablaba porque estoy acostumbrada, claro, vengo de pues a criticar y decía, pues este presidente, pues no sé qué, pues, y me decían todos, cállate, y miraban para arriba y miraban para todos los lados con temor, porque tienen miedo. Claro, o sea, hay un miedo instaurado porque es un país en el que no hay libertad de poder criticar la gestión o cualquier aspecto que haga tu gobernante. Por si no te dejan y se van corriendo. Sí, claro. Sí, no, yo la verdad que me sorprendió bastante, claro, no entendía el contexto, no entendía realmente qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué paranoicos? ¿Por qué? Pero, claro, con el tiempo, ¿sabes? Te explican, te informas también y dices, claro, ya entiendo perfectamente qué es lo que, por qué tanto miedo, por qué mirar a los vecinos, porque claro, hay cualquiera que te pueda denunciar de que has hablado mal o de que eres conspiradora o tal, pues sabes lo que te espera. Sí, eso pasa en otros países, bueno, también. Claro. Y bueno, con lo que dices del papel de las mujeres, el papel de las mujeres en la Revolución Siria está siendo activo. De hecho, hubo los primeros días de protesta, hubo protestas en nombre de una activista de 19 años que se llama Tal Alma Luje, creo, sí, no sé si lo pronuncio bien, que fue detenida en diciembre del 2009. La acusación fue que es espía de Estados Unidos. Realmente la chica tiene un blog en el que critica al régimen continuamente y bueno, fue detenida pues eso en diciembre y en un juicio sin ningún tipo de garantía legal. Ha sido condenada, de hecho todavía no se sabe nada de ella, la familia no pudo ir a visitarla, creo que ha habido dos contactos familiares. A día de hoy no se sabe todavía si está viva, qué ha pasado. También ha habido, o sea, se ha detenido a famosas activistas que han estado en la cárcel durante semanas. Es decir, las mujeres sí que están desempeñando un papel activo. A lo mejor, evidentemente, en los vídeos no se ve tanto las mujeres, pero sí que están también detrás o lo hacen de una manera más. Sí, porque a veces no es quien está, o sea, es todo aporta, todo el mundo aporta su granito de arena de una manera o de otra. Bueno, y ya tenemos que ir terminando y quería hacerte la última pregunta, Suleimán. ¿Los jóvenes también participan de la transformación de la sociedad? Por supuesto. Es una revolución para todo el pueblo y de todo el pueblo, pero más que nada son jóvenes. Son jóvenes, han visto y están mirando y están pensando y diciendo si Damasco es la ciudad más antigua del mundo, es la ciudad más antigua habilitada hasta hoy en día. O sea, con tanta historia que el país tiene, los sirios cuando salen del país salen los mejores médicos, salen los mejores empresarios. ¿Y por qué nosotros aquí en Siria tenemos esto? Claro. O sea, el peor sistema de salud, el peor sistema en todo. Entonces, y aparte de compararse también con otros países, pues no queda más remedio que intentar cambiar esta situación, ¿no? Y aportar su granito también, por supuesto que sí. Además, ellos son la fuerza, es el futuro, ¿no? Sí, entonces, necesitamos que ellos además, también estén ahí. Además, según datos aproximados, más del 50% de la población siria son jóvenes menores, tienen menos de 26 años. O sea, estamos hablando de unos casi 11 millones de personas, menos de 26. Menos de 26 años. O sea, con todo el porvenir y una fuerza increíble. Por supuesto, y este régimen, al estar viviendo en la época, este presidente, al estar viviendo en la época de su padre, cuando masacró el pueblo, porque ha habido una revolución antes, en los años 80, y ha matado a más de 30.000 personas. En una cárcel solamente, eso aparte de los 30.000 en una ciudad que se llama Hama, en una cárcel otros 14.000 detenidos fueron liquidados. O sea, pero este señor, no. Todavía no le has encontrado el nombre. Ya le encontrarás el nombre. Esta persona. Es que ojalá que se fuera persona, pero también es esta, según sí, ya le encontraremos un epíteto. Según lo que está haciendo, yo dudaría. Pero bueno, entonces él está viviendo en la época de su padre, cuando masacró el pueblo, cuando llegó al gobierno con un golpe de estado. Pero los jóvenes de hoy no están viviendo en la época de los padres, aunque los padres les han transmitido. O sea, los padres les dicen al hijo, no hables, incluso las paredes escuchan, tienen orejas. Llegando a este punto, y además porque ya no puede pasar a peor, ¿no? Ya ha tocado fondo y hasta aquí los jóvenes ya, en general el pueblo y los jóvenes ya no van a parar. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido. Sentimos muchísimo no seguir con la conversación, pero ya sabéis que aquí tenéis vuestra voz para otro día, para lo que haga falta. Y bueno, vamos a hablar de la manifestación que está convocada el domingo 26 de junio, que empieza en Sol a las 12 de la mañana y va dirigida hacia el Ministerio de Exteriores. Al lado. Y después a la Embajada de Siria. ¿No es cierto? Sí. Ya sabéis, ese es el recorrido. Sí. Domingo 26 de junio a las 12 de la mañana empieza en Sol la manifestación hacia el ministerio, por el Ministerio de Exteriores y Embajada de Siria y otro recorrido que si quieres puedo decirlo, si te lo sabes, porque aquí no entiendo nada. Es Puerta del Sol al Ministerio de Exteriores, después bajando por la calle Atocha y subiendo por la acera de Paseo del Prado hasta llegar a la embajada ensangrentada de Siria. Vamos, que la salida la haremos aquí en Sol, muy bien, aquí donde la acampada, y luego ya iremos todos para allá. Pues nada, apoyaremos en todo lo que haga falta, porque en definitiva estamos todos en la misma ahora mismo. Yo creo que esto es una cuestión ya a nivel mundial, ya no es solo a nivel de la casa de uno, sino es que esto ya todos estamos de una manera o de otra, estamos igual. Lo que decimos en las manifestaciones, los pueblos unidos jamás serán vencidos. Y es nuestro momento. Sí. Es nuestro momento y ya está. Así que muchísima suerte, estamos con vosotros otro día cuando queráis. Si tenéis muchísimas más información, gracias, o alguna reivindicación, nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias. Os damos a vosotros. Nos llega el suspiro que alimenta mi hijo que vive en Yalbín, y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz, mientras que hoy la pampa abraza Berlín. Coliseo despierta New York, chacarés bebiendo de un pan, soleares de un tan y una isa de un son, y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el bigui se impregna con alma de sol, entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol, y el encuentro profundo de cada cultura es de la solución, de un respeto. Sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Let's go. la corriente. Pero ¿qué me vas a dar? Permite que me sorprenda. ¿Tú a mí qué me vas a dar? Si no salgo de la sombra. Hoy te haces el corderito, mañana serás un ogro. No ves que ha pasado el tiempo y yo a ti ya te conozco. Lo siento, me canso de esta espera interminable. Qué pena que no supimos soltar las cadenas que ataban al corazón. No sueñes, limítate a aceptar las circunstancias y quita esa sonrisa displicente. Se me lleva el diablo cuando te ríes así. Bueno, ya está aquí, Abrazando Culturas, os esperamos el próximo miércoles con más arte, con más entrevistas y con más cosas. Antes de despedirnos, quisiéramos felicitaros por el gran éxito del 19J, que nos ha llenado de inspiración, que nos ha llenado de fuerza y que se tiene que repetir más veces. Muchísimas gracias, no os olvidéis, el miércoles, todos los miércoles, Abrazando Culturas. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando Culturas.